En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll, la número, un montón, casi haciendo cálculos, teníamos en los 1454 programas arriba o abajo. Por ahí, desde el año 1989, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal, tanto de nuestras Islas Canarias como allí en de los mares. No voy a hacer lo que la gran mayoría hace, eso de recordar, bueno, recordar a lo mejor sí, pero aquello de hacer listas de los mejores discos del año 2023, ya les costó bastante a cada una de esas bandas poder sacar su disco como para encima premiar a unos y castigar a otros. No hay lo mejor de 2023. Si quieres música del año 2023, a darte un pasadito por Google y buscarla. O también te vale darte un repasito por los programas emitidos el pasado año, donde hemos ido pinchando la música de las bandas, de los nuevos discos que las bandas fueron sacando durante ese pasado año 2023. Lo que sí vamos a hacer ahora es recordar, como bien decía hace un ratito, algunos de los discos de bandas de Canarias que sí sacaron en formato CD, en formato vinilo o incluso en formato cintas de cassette su nuevo trabajo discográfico. Y comenzamos en Tenerife, donde la gran mayoría de las bandas parece que vienen desde allá, y sobre todo bastante punk rock, algo de metal, pero la mayoría tiraron para este género musical. Vamos a comenzar con The LTS y su tema El Cañón. Que sí, que vale, que a las bandas les encanta eso de verse dentro de una lista musical con lo mejor del pasado año. Pero vuelvo a decir lo mismo, me vuelvo a reiterar en mis palabras, y es que todas y cada una tuvieron que sufrir lo suyo para poder sacar su trabajo discográfico. Mejor o peor, no lo voy a valorar. Otra banda, también de Tenerife, Mello. El año pasado también nos lanzaban este trabajo discográfico. Creo que por el momento lo tenían solo en formato digital. Bueno, habrá que dar saltitos por Badcamp, que bueno, ahora lo compruebo. Lo que vamos escuchando, el tema Producto. Efectivamente, mecho.badcamp.com. Ahí está el primer y por el momento último disco que lanzaron en septiembre del 2023. Recordar que son Fer a la voz, Alberto al bajo, Javi Master Simple o Master Simple a la batería y Adrián a la guitarra. Esto es Mecho, esta demo de cuatro temas y el producto es uno de los que incluyen en este primer trabajo. Y al igual que también primer trabajo, otra banda también de Tenerife que responde al nombre de Brío. Ellos también tienen su demo en Badcamp. Puedes, bueno, lo mismo, escucharlas o también descargarla por el módico precio de 5 euros. En formato físico lo sacaron en cassette. Así que, bueno, fueron solo 100 copias, igual les queda alguna. Todo es darles un toque y preguntar a ver si estos 8 temas de Brío los puedes conseguir en ese formato físico de cassette o bien en digital a través de Badcamp, briopum.badcamp.com. Vamos a decir palabras gruesas, porque todavía estamos en horario infantil y no se pueden decir, pero oiga, qué ganas nos faltan ninguna para decir la pena, la lástima, o probablemente sepas ya que otra palabra definiría mejor la desaparición de una banda que nos dio bastantes alegrías en directo y también en formato CD, que fueron lo que pudieron sacar mientras existieron. Hablamos de Opereta Humanoide. Se despidieron con un último trabajo discográfico en formato CD, del cual todavía les quedan copias. Y aquí pues solo nos queda seguir recordándolos a través de su música, Virus H. Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Cómo se propaga? ¿Por el aire? Por el aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Se trata de un riesgo para la salud internacional o de un asunto militar? Ambas cosas. ¿Esa gente está viva o muerta? No lo sabemos. ¡Un nuevo germen! ¡Un nuevo virus! ¡Alerta médica y química en tu ciudad! ¡No salgan de sus casas! ¡Cierren puertas! mejor dicho, las bandas que van a sonar en esta emisión son algunas. Hay un montón de bandas más que sacaron trabajos discográficos a lo largo de 2023. Aquí en Mucho Más Caro que el Rock nos vamos a quedar solamente con 10. Luego ya iremos ya ampliando el número. Pero por el momento, en esta primera emisión de 2024, lo queremos hacer con estas 10 bandas que sacaron disco o al menos fabricaron nuevas músicas en ese 2023. Lo digo así porque algunas no lo plasmaron en formato físico, como es el caso de Distortion desde Lanzarote. Simplemente lo editaron en formato digital. Y tanto que creo que solamente hay un vídeo por ahí de ellos y el conciertazo que se marcaron en San Bartolomé, aquí en Lanzarote, junto a Tenso y Las Ratas, pendientes de subir algún que otro temita de ese directo que pudimos grabar. Esto es Muerto por Dentro, esto es Distortion. Aburrido, nada me motiva. Me miro al espejo, pero ya no sé ni quién soy. Para aquello que sé, por qué ser, no lo sé, no entiendo a los demás. Aunque lo intenten, aunque me ayuden, yo no sé reaccionar. No sé lo que hacer, no puedo. No sé lo que hacer. Me puedo expresar, lo veo oscuro, me estoy rindiendo, no veo nada, no tengo aliento. Me siento mal, voy a explotar. Por supuesto, no podía faltar una de las bandas con las que pudimos colaborar en la edición de su nuevo trabajo discográfico. Hablamos de Malformaciones Congénitas. Por fin, un disco que le hace justicia después de varios CDs donde el sonido no era todo lo bueno que debiera ser. Pues sí, Malformaciones vuelven a aparecer aquí, en Mucho Más Que rock and roll como bandas que editaron discos el pasado 2023. Y encima Código de Barras, unos muy en la onda Malformaciones o Malformada. Hace apenas una semana, dos semanas, como muy mucho, hablábamos de Cosella Urbana. Lanzaban un videoclip en formato adelanto, formato single, de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, que ya está en la calle. Pues casi finales del año 2023, principios de este 2024. O sea, es ahora cuando empieza a moverse, digamos, con más fuerza. Pero que desde el 2023 ya estaban diciendo: ¡ey! Nuevo disco de Cosecha Urbana. Y aquí está. El tema Huyendo de Ti es el que a su vez sirvió para esa presentación, como decía hace un momentito, como single adelanto en formato videoclip del nuevo trabajo de esta banda de Gran Canaria. Sacaron un nuevo disco hace no mucho tiempo, o sea, ayer, como el que dice, le dieron una vuelta de tuercas a su sonido. Bueno, el sonido sigue igual, lo que se le amplió fue la voz. Añadieron voz a un disco donde solamente batería y guitarra fueron y son capaces de hacer tremenda escandalera, tremenda música, vamos a ponerlo así, que luego se nos enfadan. Y que, bueno, pues, tirando de amistades, amigos, etcétera, etcétera, les pidieron poner voz a su disco sin voz. Boca Ratón cuenta con César Strawberry, de Defcon 2, poniéndole la voz a un tema que desde un principio fue elaborado para no tener vocalista. Así que la tarea doblemente difícil de adaptarlo y de cantarlo por parte del vocalista. lo dicho, una auténtica vuelta de tuerca a una música, a un disco que en principio fue concebido para no tener vocalista y que la inclusión de esta otra, de este otro instrumento le acaba de dar una vuelta muy, muy, muy grande a Jeep. A Jeep no, a Muda. A Jeep es la que viene ahora. Perdón, ese pequeño lapso. No, y además, acaban de anunciar un viaje, o un primer concierto, mejor dicho, a Brooklyn, en Nueva York, a Huita. La cosa parece que empieza a moverse bastante bien en las bandas canarias. Hoy se arma, también se pira para Latinoamérica, en este caso para México. Y allí, que hablar de allí, esta banda de Lanzarote que hizo una gira por varios puntos de Francia y de España. Se nos van lejos, igual que Infernal High se nos fue este año, el año pasado, a Japón. Y en el 99% de las veces, por no decir al 100%, o al menos en estas bandas, todo sufragado de sus propios bolsillos, sin ayuda gubernamental, ni cabildos, ni ayuntamientos, ni nada por el estilo, que bien podrían hacerlo. Si se financian unas músicas, se financian otras, todas, igual que hablaban de unas navidades con rap, pero se olvidaban de otros estilos musicales, sin menospreciar el mencionado. Pero oiga, que estilos musicales hay muchos, y favoritismo poco o mucho, dependiendo de hacia quienes vayan dirigidos. Bueno, hablamos de allí, vamos a escucharlo, que esto es Double Somersault. Buah, un inglés fenomenal, oiga. Volvemos a la isla de Tenerife y con ellos vamos a cerrar este repaso a algunas de las bandas que en el 2023 editaron discos en las Islas Canarias o al menos crearon su propia música. Algunas en formato vinilo, en otros en formato cassette, en otros en formato digital, pero al fin y al cabo lo importante y lo que hay que tener bastante en cuenta es que fueron capaces de crear su propia música y hacernos disfrutar con cada uno de esos temas que fueron capaces de componer. Por eso en las listas de éxitos me ahorro el comentario nuevamente. Obediencia Cero, Tortura. Con ellos cerramos este espacio dedicado a estas 10 bandas que 2023 nos brindó la oportunidad de conocer sus nuevos trabajos discográficos y lo que viene siendo lo mismo, sus nuevos temas. Cinco minutitos para finalizar. Mucho más que rock and roll. A ver si de un tirón nos da tiempo de poner las bandas que nos queda. Un poquito complicado, pero bueno, si no suenan esta semana, sonarán la próxima. Así que vámonos con Fleet Sheet Eta Broadboard, un compartido entre Fleet Sheet y Broadboard. No podía ser de otra manera si son dos bandas. Bueno, pues nos quedamos con una de ellas, con su tema... ya que el inglés se me da fatal, imagínate el euskera. El Carriquín Ejín de Sagún. Buah, me van a matar, pero es lo mejor que puedo Decir, luego te digo de la banda que es, porque ni anoté en la lista que voy haciendo con la música que va a sonar, de cuál de las dos bandas era. Broadboard son del Valle, rock alternativo, hardcore punk, power metal con algo de post-hardcore, y Frigid, formados a finales de los 90, son de Vergara, Guipúzcoa. Bueno, pues ya sabemos de quién era el tema que acaba de sonar. Está editado a través de Casbah Music. Puedes hacerte con una copia de este disco. Y bueno, ya que estamos hablando de Casbah Music, antes de que termine, a ver si lo tengo por aquí. Casbah Music, y te lo leo sobre la marcha antes de... Bueno, resumiendo, Casbah Music, aparte que tiene ahora un 3x2 en su página web, van a sacar una edición de 20 aniversarios con un total de 10 vinilos y tienen varias ofertas. Y bandas como Maniáticas, Recopilatorios, Fermín Muguruza, un tochazo de recopilatorios en... de 10 álbumes y además un doble álbum con envío incluido. Sí, pagas toda la colección completa, pero vete por Casbah Music y ahí tienes la información que te estoy dando, la lees con detenimiento y si te interesa, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues yo creo que casi vamos terminando. Igual nos queda otra bandita más. Nos vamos ahora con Eléctrica. En nuestra parte televisiva sonará el videoclip. En la radiofónica, evidentemente, no nos queda otra que solamente escuchar la música de esta banda de Baracaldo, Vizcaya, donde ex miembros de Noiser, Pardo y Aymar, contacta con un viejo amigo, el batería Daniel Mudo, de ex Radio Crimen, precisamente la banda que acabamos de escuchar, y ex Paso Killer, y forman este nuevo proyecto llamado Eléctrica. Nos quedamos sonando y a ver si nos da luego tiempo para finalizar con Radio Crimen. No es la que sonó, es la que va a sonar. Liada absoluta. Venga, que nos quedamos con Eléctrica, señores y señoras. Es un Venga, apurando, apurando y finalizando mucho más carrón rock and roll esta semana. Con un tanto polvorrón va uno perdido total. Bueno, esto es Frankie, es el título del último disco editado por Radio Crimen. Nacimiento, vida y evolución de Young. Las malas compañías son mi única familia. Eso es lo que reducen, si quieres ver el video lyric en YouTube. Aquí, como ya te decimos, simplemente vas a escuchar la música, porque esto es mucho más que rock and roll, esto es Radio Crimen. Gente, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Con su dolor late en su corazón.